haya terminado por reconocerse débil y humilde. Qué lindo que Pedro nos ayude a tener un diálogo sincero con Jesús, como él lo terminó teniendo. Dicho al revés y de otra forma, la respuesta de Pedro sería algo así: Señor, no sé nada, la verdad que no sé nada. Cada día me doy cuenta que sé menos, solo sé que quiero quererte, que quiero darte algo de mi vida, porque cuando creí que te amaba con toda mi alma, te traicioné como un niño, como un gran traicionero. En cambio ahora que reconozco que no puedo, que reconozco que te quiero como puedo y pongo mi confianza en vos, recién ahí puedo seguirte con sinceridad, con profundidad y para siempre. Le pido a Jesús, para vos y para mí, que este simple comentario de hoy, en este domingo, nos ayuden a que tengamos un diálogo profundo con Jesús, que está a la orilla de la vida de cada uno de nosotros, preparándonos algo para comer y esperándonos para hablar y sacar desde adentro de nosotros lo mejor que tenemos todos, la capacidad de amar dada por el mismo Dios. Que tengas un buen domingo y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre.